rap joker, c'est Polo qu'on chante. Michele. Volete, volete cucui. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Café, allez, café, allez, café, café, allez, café. Gana yo yo go eko suanga na kolala te o mawa eko betanga awa ni komelo boko na moto eko betanga awa ara yo ana lele na ta fili a sosie poli metika na libongo mama poli keke ina pena ya shilingo ana lele na leli go go go go eko betanga Kolala te o mawa, eko betanga awa, ni komelo boko na moto, eko betanga awa, mana wio. Hey, hey, hey, hey, hey, allez café, allez café, allez café. Allez, gazé, gazé, gazé, hey, hey, hey, hey. Oh, oh, puta de asola. A ti tenés que me pote, bonita recuperación. Dice tu nueva música, Los chicas.